Yo juré que nunca más iría a encontrarte de nuevo, ni oír tu dulce voz intentando olvidarte. Te recuerdo, yo juré que nunca más iría a llamar de madrugada. Resolví pensar en mí, va a ser ahora o nunca, todo o nada. Si te encuentro por ahí, no sé si voy a resistir, pues todavía te amo. Amor que queda y duele, nadie en el mundo quiere. Esta nostalgia me mata. Esta historia la conozco. Llora, llora, Silvio Rojas. Ahí, Javier, apretá el botón. De madrugada resolví pensar en mí, va a ser ahora o nunca, todo o nada. Si te encuentro por ahí, no sé si voy a resistir, pues todavía te amo. Amor que queda y duele, nadie en el mundo. Esta nostalgia me mata. Quería tanto verte, no me arrepentiré. Volver de nuevo al comienzo. Estoy viéndome llorar, si contigo vuelvo a estar. Esta historia la conozco. Si te encuentro por ahí, esta historia la conozco.